Te salve, reina y madre, virgencita, de rodillas vengo a verte, a llorar y a rezarte. Virgen de Guadalupe, aquí te traigo mis penas, vengo hasta aquí pa' que me oigas, porque está lejos mi tierra y el viento podría llevarse mis ruegos para la sierra. ¡Ay, madrecita linda! En esta vida nada me queda. Soy tan pobre, señora, que ya doy lástima, que causa pena. Te llevaste a tu reino lo que adoraba mi compañera. Por piedad, por piedad, llévame a mí también, ya que ni sombras doy. Dime qué hago en la tierra. Perdón.